Este tema va dedicado con mucho cariño y respeto para vos, mamá. ¡Ay, amor! Donde esté hoy siempre, yo te llevo conmigo. Necesito de cuidados, necesito de ti. Si me voy a donde vaya, yo te quiero conmigo. No me dejes ir solo, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar. Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor. Solamente con mi vida te la doy. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Te lo pido por favor. Para el amigo Moyano, todo Tucumán y Santiago del Estero. ¡Ay! ¡Ay, amor! Vino a mi ventana, una palomita vino a mi ventana y me ha contado que por las noches lloras, lloras con mi foto entre tus manos, lloras, lloras orgullosa, y que por las tardes sueles caminar misma calle que te iba a buscar. En ese banco en que te besaba, lloras, lloras, donde grabé tu nombre y el mío, lloras, lloras orgullosa. Orgullosa, deja tu capricho de no hablarme. Sácate esa idea de dejarme, porque sé que quieres perdonarme. Otra tontería al enojarte, porque ya no aguanto de esperarte. Déjame que pronto vuelva a amarte. Orgullosa, deja tu capricho de no hablarme. Sácate esa idea de dejarme. Otra tontería al enojarte, porque ya no aguanto de esperarte. Déjame que pronto vuelva a amarte. Orgullosa.